the night. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipes, oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo con ustedes después de todos estos desperfectos técnicos que tuvimos y que no pudimos estar pasando la información como todos los miércoles en la tarde acá en la Radio Cuyum. Un placer realmente volver a estar en comunicación con ustedes. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, en buena hora está saliendo La Chispa de nuevo porque sale Radio Comunitaria Cuyum. Una felicitación y un reconocimiento a los compañeros y amigos de acá de la radio que han trabajado en los equipos para solucionar este inconveniente que, bueno, no solamente privó de la salida de La Chispa, sino de todos los programas que... que hacen, digamos, a la comunidad de Barrio La Gloria de Radio Comunitaria de Cuyum. Y en qué mejor momento, ¿no? Que se puede salir al aire nuevamente con esta radio comunitaria que se encarga de llevar las noticias, porque no somos el único programa, como bien lo dijo Enrique. Se encarga de llevar las noticias que por lo general en los medios oficiales son muy tergiversadas y tiran para el lado de el monopolio que lo sostiene. En este caso, como la radio la sostenemos los trabajadores, vamos a dar la visión de los trabajadores, como bien se dice, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Así que la visión de los trabajadores ante, por ejemplo, en este momento, el tema de que es el más importante que estamos viviendo en la provincia de Mendoza, que es el conflicto que llevan adelante todos los estatales de la provincia. Claro. Menos la parte de administración central, que bueno, que logró hace poco firmar un acuerdo que aprobaron los trabajadores en las asambleas. Bien, bueno, para eso hemos traído un artículo y como siempre luego daremos nuestra opinión desde el punto de vista de los trabajadores. Comenzamos. Este artículo lo hemos traído de un diario local. Nos extrañó muchísimo porque para que se hable de estos temas, vamos a ver qué tono tiene, así que estemos atentos a lo que escuchamos. Según Blas, el tope salarial de Paco Pérez fue solo una puesta en escena. La titular de ATE aseguró que existe una ley que regula el sueldo de los funcionarios, por lo que el decreto anunciado por el gobernador no es válido. Ha sido una cuestión publicitaria y una nueva tomada de pelo para los ciudadanos. Así resumió la titular de ATE, Raquel Blas, el anuncio hecho ayer por el gobernador Francisco Pérez, quien aseguró que a través del decreto 868 se limitaba el aumento salarial de los funcionarios superiores del Estado. Según Blas, esto no puede hacerse, ya que hay una ley que dejaría sin efecto esa parte del decreto. Según las explicaciones dadas por el gobierno provincial en una conferencia de prensa hecha el martes, el gobernador, el vice, los ministros y legisladores se ponían un tope de aumento salarial del 25%. Esto se debe a que, según el acuerdo paritario de la Administración Central, la cúpula superior del gobierno debería tener un incremento superior al 44%. Incluso, en la conferencia, se explicó que esto se debía a que en junio de 2004, Julio Cobos emitió un decreto, el 1350, que establecía el enganche a la clase 13 del escalafón general. Sin embargo, hoy, previo a la caravana de protesta, Blas salió a desmentir a Pérez y el sueldo del gobernador y de los funcionarios políticos está determinado por la ley 5.811, que fue aprobada el 31 de diciembre de 1991 y publicada en el Boletín Oficial a mediados de enero de 1992. El enganche del sueldo del gobernador es a través de la ley 5.811, La verdad es que no quiero creer que estamos en manos de un gobernador que desconoce cosas fundamentales de la negación salarial. Negociación salarial, perdón. Explicó Blas, quien agregó: con este decreto pasará que cualquier funcionario va a interponer una nota donde contraponga el decreto al texto de la ley. Esta notita irá a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, que indicarán que el decreto no es válido. La gremialista, quien fue apoyada por la titular de Ambrox, Isabel del Popolo, explicó que la conferencia de Pérez y sus dichos ha sido una cuestión publicitaria y una nueva tomada de pelo hacia los ciudadanos. El gobernador debería haber pensado que tenía que resolver las paritarias de todos los sectores más o menos al mismo tiempo, con las mismas políticas, como siempre se ha hecho, y no en esta pauta publicitaria que se está haciendo con lo que hizo ayer, aseveró. Para Blas, hay solo dos soluciones. La primera es que se modifique la ley. La segunda es que el gobernador y sus funcionarios renuncien a esa diferencia de salario. Pero no lo van a hacer. Él mismo ha dicho que se le van funcionarios por el monto de los sueldos, dijo la sindicalista. Por último, la titular de ATE aseguró que luego de las paritarias en el gobierno trabajan para hacer una nueva ley de sueldos. Cuando hablan de desenganche es porque eso les parece poco. El Pérez quiere hacer una ley para los funcionarios políticos, afirmó Blas. Bueno, mira, yo creo que acá al gobierno se le está complicando y está escupiendo para arriba, ¿no? O sea, porque el tema del el terror que le tienen al enganche es con el problema que se está planteando con los trabajadores judiciales. Que ellos tendrían que, según esta ley y por esta ley, el trabajador judicial tiene por enganche una vieja cláusula que justamente se eliminó también en el gobierno de Coe, que es el enganche del sueldo del trabajador con el del juez mejor pago. Y también esta ley habla sobre el tema de los funcionarios públicos, no de escalafón, como ellos lo definieron. Entonces, y también tiene que ver con un acuerdo de conveniencia que hizo el gobierno con la Administración Central. Porque ¿por qué arregla primero con la Administración Central y no arregla con el resto? Porque justamente con la Administración Central incluye a todo lo que es el personal de rentas, ¿no? Que justamente hay un proyecto del gobierno provincial de crear una agencia de recaudación que no va a ser... Que no va a depender del gobierno, sino que va a ser tercerizada. Bueno, y en ese sentido tiene que conformar a los trabajadores para tenerlos, digamos, a favor de ese proyecto. Claro. Entonces, ahí empiezan los tejes y manejes de la politiquería de los partidos del gobierno de los monopolios, ¿no? Cómo se empieza a relacionar una cosa con otra, cómo se empiezan a complicar a partir de las exigencias que hay. Primero de la lucha de los trabajadores, lucha legítima, de los reclamos legítimos que hay de los trabajadores, tanto de la salud como judiciales, que son los que todavía no terminan de definir la paritaria provincial, por un lado, y cómo... digamos, el gobierno empieza, e incluso empieza a jugar, lo vimos en la conferencia de prensa con esa cara de incluso sí. Yo lo vi hasta dubitativo y para mí derrotado, ¿no? Porque también, justamente, él da esa conferencia de prensa cuando en la legislatura se estaba tratando el tema este de la ley provincial de energía. Entonces, y cuando el vicegobernador Surca sale a recibir a los trabajadores que estaban manifestando en protesta por la no solución de los... Entonces, como que hay un quiebre político ahí también, ¿no? Que también se ve reflejada en el tema de cómo se dieron las negociaciones con el partido de la oposición, los radicales, para definir la aprobación de la ley esta de la empresa de energía de la provincia. Entonces, ahí hay un problema político que se está visualizando en la cúpula hay diferencias ya notorias. ¿Por qué? Porque detrás de Ciurca y de este y del empuje que hay para aprobar esta ley de la empresa de energía, están las presiones de los intendentes de La Cera, Guaymallén, que son los promineros, si se quiere llamar de alguna manera, y bueno, y todas las contradicciones que este tema le genera al gobernador Paco Pérez, que no termina de definirse, o sea, por lo menos públicamente. Pero todos sabemos que él viene del palo de la minería. Sí, totalmente. Ya hemos hablado en otros programas el papel que cumplió él en las empresas que quisieron instalar en el compromiso. Él tiene un compromiso personal con esas empresas y por supuesto que siempre va a tirar a favor de las empresas. Y para eso está. Claro, él les debe mucho a las empresas mineras, entonces tiene que quedar bien con ellos. Claro, ahora fíjense, ¿no? Que ¿cuál es la denuncia que hace la Blas, como le dicen algunos, la Balas, como le dice un periodista chicanero de Radio New Will, la Balas, porque como es combativa, la trata de... Pero no nos olvidemos que ella es combativa porque tiene todo un respaldo y un empuje de los trabajadores por detrás. O sea, no digamos que Blas es la heroína en este sentido. Claro. Sino que son los trabajadores los que están empujando a esta mujer a que ella cumpla con su rol de sindicalista. Claro, que se pone a la cabeza del reclamo. Y si no, los estatales marcharán con su cabeza. Claro. Bueno. Pero, su cabeza cuesta, porque como ¿A dónde digamos con este comentario? El gobernador sale a decir que ellos, humildemente y racionalmente y de acuerdo a las condiciones en que está el erario público, no se van a aumentar más del 25%. Ese es un mensaje para el resto de los trabajadores estatales que no han podido cerrar su paritaria. Claro. Es decir, si yo no me voy a aumentar más del 25, a usted tampoco le puedo dar más del 25. Claro, le puso un techo por decreto. Cuando ese decreto no es válido porque se opone a una ley. La ley de sueldo es la ley que nombra acá esta mujer que fue que se fue aprobada en el 1991. Sí. Con esta ley de sueldo es con la que se rige los escalafones que están, digamos, o los sectores que están fuera de escalafón, que vendrían a ser todo lo que es ministros, secretarios, todos los encargados y todas las cúpulas del poder, digamos, gubernamental. Lo que plantea ella es que ya pasó en un momento que cualquiera podría tener el derecho, si recibe un 25% de aumento, a presentar un recurso de amparo y reclamar amparándose lo que en la ley y que le corresponde el 45%, y se lo tienen que pagar. Que era lo que se estimaba en que iba a estar el aumento de los gobernantes con la paritaria que estaban cerrando con la administración central, porque los porcentajes que se manejaban empezaban desde un 27%, 30% y terminaban casi en un 44% para las clases superiores, que era lo que iban a cerrar y lo que habían cerrado y lo que cerraron. Está bien, pero por eso justamente la gente de administración lo central. Que por eso lo que esta gente está haciendo como farsa es decir que no se van a aumentar más del 25%, cuando en realidad eso no es así, y cuando en realidad lo que está haciendo es decir, bueno, es una maniobra política para ponerle un tope a la paritaria que no ha cerrado tanto de judiciales como de los trabajadores de la salud estatal. Y también para desgastar la lucha de los trabajadores y para dividir a la población y ponerla en contra de los médicos en este caso o de cualquier trabajador estatal. Porque al final la gente está cansada de que estén haciendo paros y cosas. Y ellos lo que hacen, o sea, si bien el pueblo está apoyando en este caso al la gente de salud, pero también lo necesita, o sea, entonces también están creando un malestar. Sí, y justamente. Al dilatar, está dividiendo la población de los trabajadores en lucha, digamos. Claro. Y hay que tener una cosa en cuenta,

liberada debe ser. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Que no te ajusten el dial, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Todos los lunes y viernes a las 22, escucha Fugitivas. El programa que te hará volar la cabeza. Con la conducción de Alejandra Gandía. Fugitivas, con toda la movida tropical del litoral, entrevistas, reseñas, premios. Sí. Dale, vamos. Y los miércoles. Bienvenidos a Hotel California. Fugitivas, románticos. Fugitivas. Temporada 2002. Me gusta tu. Lunes y miércoles y viernes, Fugitivas. Acá en 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Me gusta todo. 89.3, la radio que marca la diferencia. Escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, como dijimos en el primer bloque, un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Qué mejor que traer noticias de los trabajadores, en este caso del sector metalúrgico. Y acá el muchacho detrás de la consola, no le dijimos nada, perdón, lo vamos a agradecer que ha venido a operar. Que es también un metalúrgico, así que está muy contento de que vamos a alargar con este artículo. Bueno, ¿por qué citamos la paritaria de los metalúrgicos? Porque ha sido uno de los conflictos que más se ha demorado en salir dentro de las ramas de la industria, una de las ramas de la industria más importantes, y a su vez porque también todo esto también está tejido políticamente con la posibilidad que había o que hay, porque eso se verá. Que son preocupaciones de los que tienen el poder y gobierna, de que Caló, que es el secretario general de la UON a nivel nacional, se hiciera cargo de la CGT desplazando a Moyán. Uh-huh. En esas peleas que hay por arriba y que por supuesto no tienen nada que ver con las necesidades de los trabajadores, pero bueno, por eso es que también este arreglo, esta situación de paritarias, de discusiones y arreglos salariales de los metalúrgicos, se estiró y se ha estirado, y bueno, y nosotros tenemos noticias desde nuestra visión, ¿no? Por supuesto, y para eso vamos a hablar con un artículo que dice así: la voz de los trabajadores metalúrgicos. Metalúrgicos. Año tras año, amagando con paros que luego terminaban tirando para atrás porque de repente se iba a un acuerdo, estirando los aumentos de salario en las paritarias a más no poder, jugando con el bolsillo de los trabajadores y nuestras familias. Ni hablar de los aumentos en cuotas no remunerativos y todas las maniobras para que el ministerio para que el mísero aumento se lo termine comiendo la inflación. Eso es la UOM, y al igual que tantos otros gremios, siempre representando a las patronales y siendo gendarme de las ganancias de las mismas. Es por ello que no cabía duda que este año lo iban a intentar de nuevo: estirar, jugar, tantear el estado de ánimo, crear falsas expectativas. Este año vamos a pelear por un 30%, decían, y todo lo que ya conocemos. Pero esta vez los trabajadores, cansados, hartos de tantos manoseos, de mentiras y con la acumulación de luchas anteriores, no estaban dispuestos a esperar más. Fue así que antes que la UOM declarara el paro, los metalúrgicos ya estaban de paro en varias fábricas. Las luchas se dieron en sus más variadas formas: con paro en la producción, asambleas con iniciativas varias, retomando reivindicaciones que en otros años habían sido boicoteadas por las comisiones internas, traidoras, echando a los delegados y al sindicato de las asambleas, los baños y vestuarios escritos y llenos de volantes, llamando a la unidad y a la lucha, entre otras cosas. Entonces, ¿cuándo pensaron estos señores de la UOM que los trabajadores nos íbamos a comer el verso del sindicato peleando por el bolsillo de los trabajadores? Sí, desde el momento en que obligados tuvieron que llamar al paro nacional, trabajaron arduamente para que el mismo no saliera y así crear dudas en los trabajadores. Ejemplo de esto es que hicieron correr distintas versiones. Decían que íbamos a perder el día y el presentismo, luego que no. En algunas fábricas directamente no llamaron a las asambleas para crear una situación de incertidumbre y para no ser avasallados por la calentura y el descontento. Dentro de esta situación, algo que es para rescatar y no es para menos, es que llamaron al paro, pero diciendo: muchachos, quédense en sus casas. O sea, un paro dominguero o paro pasivo. Esto no hizo más que demostrar en la situación de debilidad en que se encuentran actualmente empresas y sindicatos. Porque ¿qué hubiese significado un paro en las fábricas? Un paro activo, hecho y derecho como corresponde, con bloqueo de portón, con movilización y con todas las iniciativas que surgen al calor de la lucha. Nada más y nada menos que la unidad de todos los trabajadores de distintos sectores de las fábricas. La unidad con otras empresas. Vernos las caras, una gran asamblea de metalúrgicos hablando de lo que hay que hablar, planeando, organizando y coordinando la lucha y la movilización. A esto le tienen miedo, mucho miedo. ¿Qué desafío tenemos los trabajadores de acá en adelante? El acuerdo recientemente cerrado entre patrones, sindicatos y ministerio por el mísero 23% no hace más que recrudecer los conflictos que se vienen dando y que hay que seguir ahondando y masificando. El gremio, la patronal y el gobierno se unen como clase ante la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones. Eso es una realidad indiscutible. Por eso tenemos la necesidad imperiosa de unirnos como clase y ampliar nuestra mirada para que la lucha de todos los días, de acá en adelante, sea una lucha nacional, que rompa el aislamiento impuesto desde la patronal y sus cómplices, y para que no quede encerrada dentro de las cuatro paredes de cada fábrica. Es por ello que la gestación del movimiento obrero revolucionario, que ya está dando sus primeros pasos en nuestro país, tiene su razón de ser en este momento histórico, en el cual los de abajo ya no queremos vivir como hasta ahora y los de arriba ya no pueden gobernar como antes. Para que de una vez por todas podamos disfrutar de lo que producimos, para dejar de vivir con incertidumbre, porque si hoy tenés trabajo y mañana no, para terminar con la presión de no llegar a fin de mes, y con todo lo que nos aqueja este sistema opresor, tiene como único fin la ganancia por medio de la explotación. Las aspiraciones de un cambio real por una vida digna, por un presente y un futuro para nuestros hijos, deben ir de la mano con el proyecto revolucionario en marcha. Con el poder en nuestras manos, vamos a poner al ser humano como principal beneficiario para liberarnos realmente de estas lacras y terminar definitivamente con la explotación y la miseria. Muy bien, nosotros tenemos, está muy bien esto, que está muy bien contado. Nosotros tenemos acá en Mendoza conocidos que trabajan en metalúrgicas y sabemos que esta situación es real. Sí. Que la están pasando mal económicamente los metalúrgicos, porque todos dicen metalúrgico, oh, cobra un montón. No, mentira, no cobran un montón. Y además de eso, que se están organizando en cada frente, en cada fábrica, los metalúrgicos, y es verdad lo que dice acá. Hacen asambleas, toman decisiones, y es cierto que en muchos lugares se los echó a los sindicalistas y a los gremios de las fábricas. Sí. Claro, lo que pasa es que acá, bueno, llegó un momento, como empieza la nota, el hartazgo de los compañeros, de los amigos que están ahí en la fábrica, de que, bueno, han sido serviles, confeso, de la patronal. Siempre han arreglado y han tirado para atrás, siempre han evitado el conflicto. Y bueno, y acá los primerió la clase, ¿no? O sea, acá hubo, mientras se decía que había conciliación obligatoria, que no se podían tomar medidas, bueno, los compañeros estaban en asamblea, que también es una manera de provocar un parate en la producción, que eso también dañaba, digamos, las patronales, lo que obligó a que se tomaran algunas medidas. En algunos casos, en algunas fábricas, se sacaron algunos arreglos de parte de fábrica, independientemente de la paritaria. Entonces, bueno, todo eso se debió a la lucha de los compañeros. Y bueno, ahora, fíjense, ellos arreglan el 23%, bueno, acá el gobierno provincial pone techo al 25%, por supuesto. No es lo mismo el 25% en sueldo de 10.000 o 15.000 pesos a que lo que puede estar ganando un funcionario público, digamos, de jerarquía, un ministro, un secretario, o el mismo gobernador, a lo que gana, que es un trabajador, un enfermero, que no llega a redondear los 3.500 pesos. Fíjate vos, Enrique, que yo quiero dar un dato que se manejó muy mal por la prensa, que fue muy oficialista. Un enfermero con 10 años de servicio está ganando 3.500 pesos, con un básico de 1.100 pesos. El aumento que le proponen, ese porcentaje, el 17%, es sobre el básico, o sea que son 170 pesos de aumento. Menos los descuentos de la jubilación y de la obra social, le quedan 150, 140 pesos. Claro. Esos son los números que se manejan a nivel del trabajador y que por esa razón los trabajadores no aceptan la propuesta que larga el gobierno. Claro, y si hacemos esa misma cuenta, fijémonos. A ver, el señor gobernador se pone como tope un 25% de un sueldo que, digamos, hoy mínimo 20.000 pesos serán. 20 pesos, calculemos, y si no, menos, pobre, porque él se quejaba que ganaba poco. Sí. Pongámosle que sea 10.000, o mejor dicho, una cifra razonable hoy, en lo poco que él puede decir que está ganando, 15.000 pesos. Bueno, ¿Cuánto es el 25%? El 25% son casi 5.000 pesos, claro. O sea, un poquito menos. Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Es un aumento razonable, entre, digamos, la ecuanimidad que ellos plantean y la realidad, ¿no? Si nos aumentaran a todos 5.000 pesos nuestro sueldo, creo que estaríamos todos un poquito mejor, ¿no? Los compañeros acá Siquiera llegamos a los 5.000 pesos de sueldo. Claro. Porque prácticamente con los aumentos que se ofrecen, la mayoría no llegaría a cobrar 5.000 pesos de sueldo, quedarían por debajo de los 5.000 pesos. Claro, y si después le sumamos que por ejemplo, el nicho de los trabajadores estatales es un botín de todas las, digamos, de todas las financieras, truchas, legales, oficiales, Y la mayoría de los trabajadores estatales están deudados con un préstamo acá, un préstamo allá, sí, un préstamo en el Banco Nación. Igual que los metalúrgicos, o sea, todos. Bueno, ¿y por qué? Volviendo al tema de los metalúrgicos, claro. O sea, también... Ojo, el metalúrgico, ¿cómo hace un poco más de sueldo? Rompiéndose el lomo, porque tienen que hacer horas extras, tienen que cumplir horarios rotativos, tienen que cumplir una cierta producción como para ganar unos pesos más. Nada claro, más. Y no es la gran diferencia tampoco. Convengamos que también ellos están creando ganancias extraordinarias, claro, para el monopolio que trabaje. ¿Cuánto gana la empresa metalúrgica? Claro, con el trabajo cada empresa gana millones. De los trabajadores. Y los trabajadores chirolas. Para claro, los millones que producen, ganan monedas. Bueno, por eso un poco la idea era plantear que el problema a veces no se trata de hablar de porcentaje, porque por ejemplo, los trabajadores de la salud en Mendoza están reclamando entre un 40 y un 50% de aumento. Pero lo cual que uno puede decir, bueno, es una barbaridad, pero justamente, ¿cuánto significa eso, como decíamos recién? Por ejemplo, para un enfermero de con un básico de mil pesos. ¿Eh? Y un médico tiene como básico 1.500 pesos. No es tampoco gran diferencia. No, entonces, justamente, ese es el problema. Fíjense que la mayoría... en principio se habló en estas discusiones paritarias, se habló de una... Mejor dicho, el gobierno nacional, representante de los monopolios, quiso imponer un techo, que fue el 18%, que fue... desde el inicio derrotado por la lucha de los trabajadores. Entonces, en algunos sectores, por ejemplo el sector de la pesca, se ganó más del 35%. Los petroleros en el sur están también reclamando por un 35% de aumento de sus salarios, que bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, viviendo en una situación de conflicto permanente ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que más allá de los porcentajes, acá lo que se trata es de tener un salario digno que se corresponda con el costo de vida que hay en cada lugar, por ejemplo. Entonces, acá en Mendoza, que ahora no se va a medir más el INDEC, porque justamente este Paco Pérez, como decían algunos carteles, ajá, de los trabajadores estatales, Pacotilla, este es un gobierno de Pacotilla. El Pacotilla, ¿saben quién es? Pacotilla es un provocador, es un patotero. Uh-huh. Y este Pacotilla Pérez... lejos de solucionar un problema, lo está empeorando. Exacto, y claro, vive provocando a los trabajadores. Incluso hasta con sus actitudes, con esa actitud soberbia y displicente que tiene, que él está por encima del bien y del mal. Y que las decisiones políticas no se cuestionan, sino que se cumplen. Claro. Eso había dicho en la declaración de prensa cuando largó esto del 25% de techo para las paritarias. Y bueno, justamente, entonces él por estar ahí, está tocado por la varita mágica de, claro, del gobierno nacional, que le sigue dando la espalda por un montón de cosas. Bueno, y encima este gobierno, como decíamos, deja de medir la inflación a partir de la, digamos, de la Secretaría de Estadística de la provincia, que a su vez estaba asesorada y auditada por la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, ¿qué dice este señor, él y el señor Costa? Que los mendocinos no necesitamos más esas mediciones. Entonces, nos vamos a limitar a las mediciones que haga el gobierno nacional. Entonces ellos nos van a decir cuánto es necesario para vivir dignamente en Mendoza. ¿Ah? Un burócrata. Cuando ni están en Mendoza ni han pasado ni de visita. Aparte que todos sabemos cuáles son los datos del INDEC y cuál cuestionados son a nivel nacional y mundial, en todas las provincias y mundialmente. Bueno, el tema por eso, nosotros, o sea, un poco la idea cuál era. Quizás cuando se habla de porcentaje se está también cometiendo una injusticia, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que hablar es de qué necesita una familia para poder vivir dignamente. Hoy en Mendoza, más allá de todos estos desquicios del gobierno actual y de los que tuvieron anteriormente también, las mediciones dicen que una familia necesita para vivir dignamente arriba de 6.000 pesos. Y anda a preguntarle cuánto cobra un municipal, por ejemplo. Claro. Entonces también es verdad que Mendoza, y ya estos son datos que son, digamos, son datos confirmados, datos que se publicaron hace un tiempo, Mendoza está por debajo de la media nacional en promedio de sueldo, ¿no? Cuando la promedio de sueldo era 5.000 pesos a nivel nacional, nosotros estábamos por debajo de eso. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguimos teniendo trabajadores pobres. Un empleado estatal hoy día, si nos limitamos a esas calificaciones que según el ingreso uno está en la pobreza, en la indigencia, bueno, la mayoría de los trabajadores estatales de comercio, ¿no?, son pobres, porque son pobres. Cobran menos que la canasta básica de alimentaria básica, ¿no? Uh-huh. Cobran mucho menos que eso. Entonces, bueno, la pelea, más que por porcentajes, es decir, bueno, nosotros necesitamos para vivir 6.000 pesos, peleemos por 6.000 pesos. Necesitamos 10.000 pesos, peleemos por 10.000 pesos, ¿no? Sí, esa es un poco la pelea también que se está dando en todos los lugares y en todos los sectores laborales, es por una vida digna, por un sueldo digno. Y por qué no también en muchos lugares también, o sea, por qué no decirlo, por la toma del poder y terminar con el sistema capitalista monopolista de Estado que nos está haciendo llevar todos estos padeceres que estamos pasando ahora, del tener que estar peleando por un sueldo todos los meses, una vez al año, y sufrir la pobreza que sufrimos. Entonces, bueno, que se siga dando esta pelea. Claro, otro dato. Y ojo, para... que ellos, o sea, el pelear una vez al año es a una imposición del sistema, pero nadie quita de que el trabajador tenga que pelear durante todo el año, y ya lo hemos comprobado en años atrás, que tiene que pelear durante todo el año porque la inflación se va comiendo los aumentos que va consiguiendo. Es permanente. Bueno, y bueno, yo agrego otro dato más a este gobierno de pacotilla, y incluso a la gran oposición que tiene, que también ha demostrado que no es oposición, ¿no? Uh-huh. O sea, con esto de la aprobación de la empresa de energía de Mendoza, que es una sociedad anónima, ojo, sí, que eso implica dejar una puertita abierta para que se meta el monopolio privado. Exacto. Y bueno, y se va a hacer con fondos, por supuesto, de la provincia. Claro, entonces, justamente, se crea un nuevo, una nueva estructura administrativa y que va a tener una demanda de fondos. Sí. Entonces, no hay plata para aumentar los sueldos de los trabajadores, ¿ah?, para que presten un servicio digno, con un salario digno a la población, sobre todo en el tema de salud, y sí hay plata para crear un monstruo burocrático nuevo en que todavía no sabemos bien qué función que va a tener en la provincia, que se va a pagar con los sueldos y los impuestos que pagamos nosotros los trabajadores, y va a servir como siempre para beneficiar a un u otro monopolio, y a la burocracia, o grandes empresas, claro, o a la burocracia. Por eso estaban los aplaudidores de siempre, el Mauro Chico, el eterno aplaudidor servil de los gobiernos del MUP y la Cámpora, porque también, estos nuevos son ellos. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es lo que ven estos pibes ahí? Ahí ven su nueva empresita, su nuevo fuente de ingreso. Y bueno, estos chicos se manejan así. Esa es la política de este gobierno. Sí. O sea, hay plata para superestructura, para mal gasto, pero no hay plata para mejorar los salarios de los trabajadores. Y para fomentar la vagancia y que la gente no trabaje, y para eso hay plata. El otro día, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esto fue hace una noticia hace tiempo. El otro día entregaban a la gente que estaba desocupada. Ojo, a los desocupados, no a los trabajadores. Y que cobraran asignaciones familiares y todo lo demás, les regalaban los, ¿cómo se llaman estos aparatos que están poniendo ahora para ver tele? Ah. Oh, la televisión, sí, digital. Sí, el decodificador. El decodificador digital. Entonces, no vayas para que a trabajar. Ver el patapaca y escuchar hablar de la presidenta. Claro, no, pero vayas a trabajar, quédate en tu casa viendo la tele. Pero más allá de eso, pero justamente, bueno, y hablemos de eso, porque También esta gente se encargó en un momento de hablar del monopolio de los medios de difusión. Sí. Este proyecto de la TV digital, sí, con este decodificador, que con el caso tuve, como vos decís, se da gratis a mucha gente, bueno, en buena hora que se le da a la gente, porque de última pobre gente capaz que necesita. Pero ¿sabés qué? También se los condena al monopolio de la información de esos canales, claro, que es exclusivamente oficialista. No, gente amiga que tiene eso, que me ha comentado, que no puede ver no tiene los canales de Mendoza. Claro. Así que no puede ver los noticieros de Mendoza. Ah, ese codificador no sirve para. No, ven los canales del grupo que está. Claro. Sigamos instruyendo a la gente con nuestra política, con nuestra mentira, y sigámosle haciendo creer a la gente que somos buenos y que todo lo que hacemos es para su beneficio. Claro. Sí, es lo mismo. Es más de lo mismo. O sea, nada más que antes era el monopolio del mercado, ¿no?, que imponía y era lo único que había para ver, ¿ah?, que prendías veías el mismo programa, que es un poco la crítica que hacía la ley de difusión. Bueno, claro. Pero también ha generado este nuevo emporio o monopolio de canales sujetos a la política oficial. Y están atrapados porque por las pautas publicitarias, bueno. Esto también nos puede costar a nosotros. No podemos dejar de decirlo, porque lamentablemente es así. Nosotros en eso somos críticos, no vamos a bajar bandera. Entonces, lo que se muestra como un beneficio es, en alguna manera, también es una manera, es un engaño a pichanga. Bueno, lo están utilizando a beneficio propio y no a beneficio, claro, popular y nacional, como lo quieren vender. Bueno, mirá de lo que terminamos hablando, cómo una cosa te lleva a la otra. O sea, todos estos canales, y que hay canales, y también hay radiodifusoras, aparte no son del Estado exclusivamente, no son del Estado, son de gente que tiene vinculaciones con el Estado Nacional, con el Gobierno Nacional, y se beneficia con su política, y beneficia... Y los beneficia económicamente, porque ellos cobran publicidad, o sea, todos estos canales son privados, no son del Estado. Habrá uno o dos canales que son exclusivamente del Estado. El resto son privados y están en manos también de un empresario, amigo de los Kirchner, desde cuando era gobernador en Santa Cruz, un tal López. Bueno, y acá en Mendoza, ¿qué nos pasa con el señor Vila? ¿Cómo maneja la información este señor? Como quiere también. Con el apoyo total, absolutamente total y totalmente interesado del gobierno de turno. Fue el único medio de Vila, el diario único, el diario uno, que declaró al gobernador Pérez personaje del año, el año, claro, pasado. Exactamente. O sea, fue... Más servil, imposible. Claro. Bueno. Bueno, siendo ya las 20 horas y 0 minutos, acaba de llegar Pirata, el loco de la azotea. No va a salir al aire, qué trucha, señora. Si usted estaba esperando un loco de la azotea, no va a salir. Ah, no, se va a cortar la transmisión. Qué sé yo, me están diciendo de aquel lado. Bueno, ahí van a hacer unas pruebas técnicas, así que, bueno, salimos nosotros y bueno. No sé si estamos saliendo nosotros. No salimos. Bueno, no importa, porque también nosotros después lo pasamos por internet. Así que para usted, señora, señor, muchacho que nos escucha vía internet, claro, pasemos el chivo, que bueno, que en Facebook, en La Chispa Mendoza nos puede escuchar. Por supuesto, ponele me gusta y compartilo con tus amigos. Ya que no estamos al aire, vamos a mandar todos los chivos para internet. Así que bueno, lea El Combatiente, que también lo puede encontrar en la página www.arg.com.ar. Ahí encuentra El Combatiente, La Comuna y varios programas de Radio Revolución, también los puede encontrar ahí. Claro, que de alguna manera son la continuidad de estos programas que hacemos para ustedes y todos estos comentarios que hacemos desde una visión de los trabajadores para los trabajadores. Bueno, hasta la próxima. Esto fue La Chispa que encienda la voz del pueblo. No se olvide de escucharnos en radio y vernos en Radio Revolución en el www.prtarg.com.ar. Una voz al servicio de la revolución.